Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz martes 31 de mayo, les saluda Oriana Chirinos. En este momento pasamos a leer los titulares de las noticias culturales, nacionales e internacionales del momento. Ministro para la Cultura anuncia el estreno de la obra Manuela, la insepulta de Paita. Consejo de Vicepresidentes evalúa desarrollo del sistema 1x10 del buen gobierno. Organización del 1x10 da respuestas concretas a municipios de Guárico. Ministro para el Petróleo inspeccionó y certificó labor productiva en Pequivén. Sacha Lorenti, Cumbre de las Américas está en decadencia y el Alba TCP está vigente. Entidades orientales sumaron 16.160 avíos dispersados. Y cuando son las 11:40, la invitación es para que sintonice a las 12 en el noticiero Cultura al Día, donde estaremos ampliando toda esta información. Que tenga muy buen día, les informó Oriana Chirinos.